estrella jubilado que se dedica a coger los buitres, a cuidar los animales y tiene muchos perros en su campo. Hola, bienvenido y te dejo con mi compañero. Buenos días. Hola, Antonio. La seño nos puso un vídeo de Andalucía Directo y salías cogiendo un buitre. ¿Qué le pasa a los buitres? Buenos días. Primero te contesto a ti. Yo me llamo Antonio García Pérez y es verdad, he sido profesor en activo durante 37 años, dando clases de inglés, de medio ambiente, de tecnología, incluso he sido también orientador con muchos niños que tenían problemas, pero lo que nos trae hoy es, como ya me dices tú, el tema de la naturaleza, que creo que es muy, muy importante. Los buitres, las cabras montesas, las águilas, etcétera, etcétera. Además, tengo muchos perros. Tengo perros, tengo algunos caballos y también algunas ovejas. ¿He contestado a tu pregunta, señorita? Vale. ¿Te da miedo rescatar buitres? No me da miedo de rescatar buitres. Y te voy a explicar por qué. No me has dicho tu nombre. Julia. Vale, Julia. No me da miedo ya de rescatar buitres porque tengo una técnica especial para cogerlos. Cualquiera no puede ir a coger un buitre porque automáticamente en su defensa te da un picotazo y los picotazos, aparte de que duelen mucho, te pueden arrancar un trozo de carne. ¿Vale? Entonces, para coger un buitre hay que ponerse primero unos guantes. Yo tengo unos guantes de piel gordo que me llegan hasta el codo para que no me pique. Entonces voy con mucho cuidado, extiendo la mano, lo cojo por la cabeza pegado al cuello, así, para que no me pueda dar un picotazo. Pero automáticamente, también cuando lo cojo por el cuello, puede darme con las garras, que tiene unas uñas muy potentes, y me puede arañar. Entonces, con mi otra mano, si lo cojo por la cabeza con la mano derecha, con la otra mano intento coger rápidamente las patas, las dos patas. Y tiene unas alas muy largas, entre las dos metros. Pues, ¿qué intento? Con mi cuerpo, con mis manos, cerrarle las alas y que no se mueva. Suelen moverse mucho intentando escaparse, pero yo tengo que tener mucho, mucho cuidado que no se me suelte la cabeza que tiene el pico tan potente de mi mano derecha, las uñas. Y rápidamente voy a una jaula que tengo allí, si tengo jaula, y lo meto dentro de la jaula. ¿Que no tengo jaula? Pues normalmente en mi coche suelo llevar sacos. Alguien me ayuda, me abre el saco, lo meto en el saco, cierro el saco y le abro dos boquetes por las puntas para que pueda sacar la cabeza y no asfixiarse. ¿Ok? ¿Con cuántos años cogiste el primer buitre? Pero yo quiero que primero me digas tu nombre. Bea. Es verdad, se llama Bea. Bea se presenta y me pregunta que con cuántos años cogí el primer buitre. Creo que fue con 15 años, no me acuerdo muy bien. Pero creo que fue con 15 años y hay fotos por ahí de cuando lo cogí. Este me lo llevé, entonces yo no tenía el campo que tengo ahora y no tenía un gallinero grande, casi como esto, para meterlos allí. Entonces me lo llevé a mi terraza, a mi azotea, en la Avenida España número 30, que tengo una terraza muy grande. Y allí, pues, cogí y lo metí. Lo amarré por una patita para que no se tirara porque no volaba y no quería que se diera un golpe en el suelo, desde la terraza al suelo. Entonces el buitre le echábamos de comer allí todos los días y a las 10, 12 días le soltamos la cuerda y suba, ¿saben lo que hizo? Que no se iba. Dijo, aquí estoy muy bien contigo y no me voy. No se iba. El buitre no se iba. Yo con 15 años y el buitre no se iba. Bueno, ahí no queda la cosa. Me llamaron diciendo que había otro buitre en otro sitio y fui por el otro buitre y no era un buitre, era un alimoche, más pequeñito. Y lo cogí, lo metí en una jaula grande porque el buitre grande, el buitre leonado, le picaba y no queríamos que lo matara. Bueno, pues ahí no queda la cosa. Cogí con mi amigo Fernando Oliva, otro maestro, y fuimos al mojón de la víbora a soltarlo. Lo soltamos y no se iba. Se venía conmigo. ¿Por qué se venía conmigo? ¿Quién pensaba que era yo? ¿Qué pensaba que era yo? Vea, ¿qué creía el buitre que era yo? Pues yo pienso que me adoptó y se pensó que era su padre, su padrino, su abuelo. Entonces, cuando cojo buitres, intento acercarme lo menos posible cuando les doy de comer para que no se acostumbren a las personas y después no se quieran ir. Pues bueno, me lo traje a mi casa. Y como tampoco se iba de mi casa, pues cogí con otro amigo y lo llevamos a Benaocaz, a una roca muy alta. Y allí le dejé comida. Pero voy al día siguiente y sigue allí. Y se quería venir conmigo. Y yo con un cargo de conciencia diciendo, ¿estaré haciendo bien o estaré haciendo mal? Bueno, pues no fui en 3 o 4 días. Y vuelvo a los 4 días y allí estaba. Digo, Dios mío, no puedo seguir trayéndole agua y comida porque nunca se va a ir de aquí. Y dije yo, a ver si otros buitres vienen y se los llevan para que se vaya con él por ahí. Bien, pues le dejé comida para unos pocos de días y cuando fui ya a las 2 semanas ya no estaba. Entonces me alegré mucho porque digo, se habrá ido ya con sus primos, con sus amigos, con sus miembros de su especie y estará bien. Y esa es la historia del primer buitre que cogí, vea, que tendría yo unos 15 años. Era un niño todavía, no tenía coche ni nada, me tenían que llevar. Bueno, te toca a ti ahora. ¿Cómo te llamas tú? Gabriela. Oh, Gabriela. Gabriela, muy bien. Dime. ¿Cuántos números de crías puede tener un buitre? Una pregunta estupenda. Los buitres solo ponen un huevo, nada más. No es como las gallinas que llegan a poner hasta 100 huevos. No, los buitres solo ponen un huevo. Y el huevo lo ponen en febrero, cuando más frío hace, cuando más llueve, ponen un solo huevo y lo incuban. ¿Sabéis lo que es incubarlo, no? Tanto el padre como la madre. Nunca dejan el huevo solo. Y no tarda 21 días como la gallina, o 28 días como los pavos, o 18 días como los palomos, o 13 días como los jilgueros, los canarios, los verderones. No, no. Tarda casi 60 días. Dicen que entre 52 y 57 días la incubación. Pues solo un huevo. Y si lo dejan solo, al descubierto, que le llueva o se enfríe, se muere. ¿De acuerdo? Solo uno. ¿Tu nombre cuál es? Leila. Leila, pues, ¿tú tienes alguna pregunta? Si no hubieras sido maestro, ¿a qué te hubieras dedicado? Pues mira, es muy buena pregunta. He sido maestro porque me gustaba. Porque yo antes de ser maestro ya era técnico en electrónica, los que arreglábamos las televisiones, los tocadiscos, las radios, antes no había móviles. Y como me gustaba mucho enseñar a los niños, y los niños me gustaron siempre mucho, de hecho tengo 3 hijos, todavía no tengo nietos, pues estudié para ser maestro. Pero sobre todo lo que más me gustaba era la naturaleza. El cuidado de la naturaleza. Siempre he tenido animales. He criado canarios, más pájaros. En la finca de mi familia siempre teníamos animales. Y tuve un padre que también era enamorado de la naturaleza y me enseñó a conocer todos los pájaros, todos los animales, todas las plantas. Sí, mi otra vocación es naturalista. Por eso me considero un naturalista. Un naturalista es un amante de la naturaleza. Y siempre que queráis, yo puedo venir aquí a hablar con vosotros de la naturaleza. Porque la salvación física del hombre está en la naturaleza. De hecho, todas las medicinas las sacamos de la naturaleza. Yo os puedo decir algunas medicinas naturales que las tenemos para que se lo digáis a vuestros padres y os curan y están en la naturaleza. ¿Tienes alguna pregunta más tú? Dime otra. Un alimoche, o buitre sabio, es una de las 4 especies de buitres que tenemos en la zona, por decir que son buitres. Es mucho más pequeño, es blanco y negro, y volando desde lejos parece una cigüeña, pero no tiene pico largo, tiene un pico amarillo corto. Cuando es adulto, porque cuando el alimoche no es adulto, es como gris con manchitas, moteado, jabaito se diría, y no se distingue muy bien. Entonces los expertos son los que saben que es un alimoche. El alimoche, el otro día, lo que vimos abajo, os puse alguna foto, ahora si queréis, en la pantalla, si funciona, vamos a poner la foto de un alimoche, porque es importante que distingáis entre alimoche, buitre leonado, buitre negro y quebrantahuesos, los cuatro buitres que tenemos. Pero, desgraciadamente, aquí, solamente en nuestra zona, sí tenemos muchos buitres leonados y solo tres parejas de alimoches. El alimoche está súper protegido. El alimoche, cuando hay una gran comida de buitre, que están los buitres leonados, incluso los negros, comiéndose una vaca muerta, un caballo muerto, es el último que viene, porque un buitre leonado, que es cuatro veces más grande, puede dar un picotazo y matarlo. Entonces, el alimoche es el buitre sabio. ¿Y sabéis por qué le llaman buitre sabio? Porque en África, que emigran a África, cuando nacen aquí y ya vuelan, se van con sus padres a África, donde se tiran casi cuatro años hasta que se hacen grandes, como vosotros, que os tardáis a lo mejor 15 años en haceros grandes. Bueno, pues el alimoche, lo mismo que el buitre leonado, tarda cuatro años. Bueno, pues le llaman buitre sabio porque coge piedras y las tira sobre los grandes huevos de avestruces para romperlo y beberse la yema y la clara del huevo. Fijaros si es listo. Y hay películas de Félix Rodríguez de la Fuente donde están los buitres sabios, el alimoche, comiéndose la clara y la yema de un huevo de avestruz, que son muy grandes y cuesta mucho trabajo rompiéndolo, porque han podido rompiéndolo antes golpeándolo con una piedra. ¿Vale? Te tocó a ti. ¿Tú cómo te llamas? Mario. Hola, Mario. Yo me parece que te conozco, Mario. Sí. Venga. ¿Cuál fue el buitre más peligroso que rescataste? Pues mira, tienes mucha razón. Hay algunos buitres que me han arañado, que me han picado, y concretamente, pues mira, los más peligrosos son los que son más viejos, los que ya tienen más tiempo, los que están más fuertes, porque resulta que estos últimos que vamos cogiendo siempre los veranos son los jóvenes del año y todavía no están tan fuertes. Además, como llevan muchos días desnutridos, sin comer ni beber, pues están débiles y no ponen tanto impedimento. Pero cuando cojo a un adulto, es más fuerte, pesa hasta 9 kilos incluso, y me cuesta más trabajo. Pero, como ya dijimos antes, tengo esa técnica especial y lo puedo coger bien. ¿Tienes alguna pregunta más, Mario? Sí. ¿Cuántos buitres metes al día en tu gallinero? Yo tenía dos gallineros. Y el año pasado teníamos tantos buitres que metí en un gallinero 8 y en otro 7. ¿Cuánto es 8 y 7? Pues 15 buitres. 15 buitres, Mario. Pero el problema es que donde estaban los 8 era un gallinero muy viejo y lo rompieron, y los que ya estaban fuertes y recuperados se escaparon. Entonces me han roto ese gallinero hasta el punto que lo he tenido que destruir por completo y hacer uno nuevo. El que estoy haciendo nuevo, que me está costando mucho dinero mío, de mi bolsillo, pues todavía no lo tengo terminado. Me falta el techo. Y estos últimos buitres envenenados que cogimos en enero, pues allí metí a dos de ellos. Y el que estaba más fuerte, Mario, repesó por la pared y se fue cuando estaba recuperado. No tuve que soltarlo. ¿Vale? Tú, ¿cómo te llamas tú? Antonio. Dime, Juan Antonio, buenos días. ¿Por qué la sierra está blanca, que son las cacas de los buitres? Efectivamente, mira. El buitre tiene unos ácidos y jugos gástricos en el estómago súper fuertes, capaces de destruir hasta una piedra. Es decir, que los buitres comen piedras. Yo pensaba que no, pero el buitre que cogimos en la Avenida España hace 2 años vomitó piedras. Tanta hambre tendría que se tragó algunas piedrecitas. Bien, pues si se tragan algunas veces algunas piedras y comen incluso huesos, trozos de huesos, y sus jugos gástricos son tan fuertes, las cacas de los buitres tienen un ácido calizo que mancha la roca caliza y la pone más blanca todavía. Entonces, todas esas manchas que vemos en los cortes de la sierra, en esos cortados, en esas cárcavas, pues son donde se posan o anidan los buitres. Porque nuestros buitres leonados, no lo olvidéis nunca, no crían en los árboles, como sí crían los buitres negros. Los buitres negros solo crían en los árboles, en grandes árboles muy altos. Las águilas, las reales, que es la más bonita, que solo tenemos una pareja de águila real en nuestro parque, pueden criar tanto, tanto en los cortados, en nidos viejos de buitre, o nidos que ellas hacen, o en árboles. Está constatado que aquí hay un nido en un pinzapo de un águila real, que es el águila más grande de las que tenemos. Tenemos varias especies de águila, pero eso será conversación para otro día. ¿Tienes alguna pregunta más, Juan Antonio? ¿Qué comen los buitres? Muy bien dicho. Los buitres solo comen carne muerta. No comen nada vivo, por mucha hambre que tengan. Hay quien dice que matan las ovejas. Yo no me lo creo. Han mandado vídeos diciendo que se las comen, pero no se ven los buitres. Se ven las ovejas muertas, que las puede haber matado cualquiera, incluso malintencionadamente, para cobrar subvenciones. Yo no he visto nunca a un buitre picarle a nadie en la naturaleza, a menos que te acerques y esté comiendo y no pueda volar e intente defenderse, porque tú lo quieras coger. Pero los buitres comen cadáveres. De hecho, cuando en mi campo echamos un caballo muerto, se piensan que está vivo y no van a picarle para comérselo. Vienen primero los cuervos, que son más pequeños, que son negros, y cuando le pican y le sacan ya los ojos, después vienen los buitres y empiezan a picarle por donde no tiene pelo, porque piensan que está más tierno. ¿Y por donde no tiene pelo un caballo? ¿Por dónde no tiene un caballo pelo? Por dentro. Por dentro no tiene pelo, pero por fuera, ¿por dónde no tiene pelo? Pues no tiene pelo alrededor del pene, de la vulva, del culo, y por ahí es donde empiezan a abrirle los boquetes. Pero hasta tal punto que abren el boquete tan grande que se meten por dentro y se lo comen todo, todo, todo, que no queda nada más que el esqueleto y parte del pellejo. Fijarse, eso en un caballo, en una vaca, porque en las ovejas se comen hasta los huesecitos que están más tiernos y solo queda parte de las lanas. A mí me han llevado allí una oveja muerta y hemos contado, desde que se tira el primer buitre hasta el último y se la comen, solo 15 minutos. En 15 minutos se han comido 40 o 50 buitres una oveja. ¿Y sabéis qué es lo que queda después por el suelo? Muchas plumas. Quedan muchas plumas. ¿Vale? Ahora, cuando termine de preguntar él, quiero que os sintáis a gusto aquí y esto sea una charla, como si me conocierais de toda la vida, como si fuera vuestro, un familiar vuestro, y me vayáis preguntando, levantando la mano, respetando el turno de palabra siempre. ¿A quién le tocó ahora? A mí. ¿Cómo te llamas tú? Jean-Paul. Vale, Jean-Paul. ¿Por qué empezaste a coger buitres? Porque creo que como nadie lo hacía, y si no los cogíamos y los recuperábamos, se morían, hubo dentro de mí una inquietud, tal vez un instinto, que me hizo ir a cogerlos. ¿Por qué? Porque yo no puedo ver ningún animal, ni siquiera un árbol, muriéndose. No, soy incapaz. Si yo veo que un árbol está muy seco, voy y le echo agua, o digo a la autoridad competente que lo riegue. Si yo veo en cualquier sitio un pájaro que lo ha atropellado un coche, aparco mi coche al lado, lo cojo con mucho cuidado de que no me atropelle el siguiente coche e intento salvarlo. He salvado hasta tortugas. Hay tortugas que no son galápagos. Los del río son galápagos. Les llaman galápagos leprosos. Pues las tortugas que hay en los campos, que hay muy pocas, es la tortuga europea o moruna, que hay muy pocas, está en peligro de extinción y no se meten en el agua, ¿vale? Entonces, creo que es mi obligación, como la de todo ser vivo, inteligente y potente como nosotros, ayudar a que todas las demás especies sigan perteneciendo a la naturaleza porque forman parte de nuestro equilibrio ecológico. Es decir, que si hay un lobo en el campo está por algo. Si hay un tigre en la India o en Rusia es por algo. Si hay un león en África es por algo. Aquí había lobos, por algo. Mataron a todos los lobos. El último lobo se mató en el 1912, aquí cerquita, y ahora hay muchos jabalíes. Y los jabalíes, que son cochinos salvajes, son muy dañinos. Y como hay más de la cuenta, pues se meten en el huerto de tu padre, en el campo del tuyo, en el otro. Y rompen todo. Se comen tus lechugas, matan tu gallina, matan mis borreguitos. Entonces, es necesario que haya un equilibrio ecológico. Bueno, ¿tienes alguna pregunta tú más? ¿Algún buitre se ha atragantado? Normalmente no se atragantan los buitres, porque cuando se va a atragantar, automáticamente vomitan. Y si supierais cómo apesta, cómo mal huele los vómitos, la fatiga de los buitres, y a veces me han llenado, he tenido que llenarme corriendo, quitarme la ropa, ducharme, lavarla. Ah, y no os he dicho una cosa. No os he dicho que los buitres están llenos de piojuelos. Y los piojuelos de los buitres son muy grandes. Así de grande como mínimo. Y están llenos de patitas, patitas, patitas, patitas, muchas patitas. Y son como amarillitos. Llenos, llenos, llenos de patitas. Y tienen un pico que pica mucho. Así de grande más o menos. Muy grande, muy grande. Da miedo, me los veo por la ropa, intento matarlo, me la tengo que quitar corriendo y a la lavadora y darme una ducha porque a veces me estoy duchando y los tengo en el pelo. Entonces no os recomiendo que cojáis buitres. Los buitres tenemos que recogerlos a las personas que sean expertas. ¿Que queréis coger buitres cuando seáis más grandes? Pues si yo estoy por aquí, os explico cómo es. Un día que vayamos a coger alguno, pues os aviso, venid, lo veis. Y os explico cómo es, pero siempre con los guantes hasta aquí, totalmente vestidos con mangas y pantalones y zapatos y calcetines para que no os puedan picar por algún sitio. Que si os pica, se lleve un trozo de pantalón o de jersey o de chaquetilla o de lo que sea y no de vuestra piel. Porque además, si os da un picotazo, se infecta automáticamente porque tiene muchas bacterias y se infecta y se inflama y es peligroso. Bueno, quien quiera preguntar algo más, y yo no le quede ninguna, pues lo hacemos contigo primero, después tú, Mario, y después tú. Venga, Juan Antonio. ¿A qué temperatura tienen la sangre los buitres? Pues mira, los buitres, como la mayoría de todas las aves, creo que su temperatura media suele estar en 37, 37 y medio. Es un grado más o menos más que nosotros. Depende de la especie, porque hay aves que están continuamente metiéndose en el agua, como el martín pescador. Aquí en nuestro río de Ubrique tenemos martines pescadores. ¿Y sabéis qué es lo que únicamente come un martín pescador? Pescado. Peces, pequeños pececitos. Pez es cuando está en el agua y cuando está afuera ya es un pescado, porque ha sido pescado. Así que vamos a diferenciar entre peces y pescados, aunque sea el mismo. Peces mientras esté en el agua y pescado una vez que lo hemos pescado. Así que lo que nuestras madres compran en la tienda, en la pescadería, es pescado porque ya están pescados. ¿Ok? A ti te toca, ¿no? Dime. Yo ya la he dicho. Ah, bueno, pues. ¿Quién fue el otro que levantó la mano? Mario. Dime, Mario. ¿Algún buitre de otro amigo? Sí, este que te he dicho, Mario. Era mi amigo y no se quería ir. Pero es que su vida no es conmigo. Su vida es salvaje, con otros buitres, limpiando de carroña los campos. Entonces yo procuro no imprintarlo. Imprintarlo significa, es una palabra inglesa, de imprinting. Significa no apegarlo a ti, que no se acerque mucho a ti, que no te coja cariño y piense que tú eres su cuidador. Porque entonces, ¿cuántos buitres tendría yo ya si todos los veranos comemos más de 10? Pues imagínate. No, y el problema es que nadie me trae la comida, que tengo que ir a comprarle yo la comida. ¿Sí? ¿Tú? Venga. ¿Cómo se diferencia un buitre joven con un buitre mayor? ¡Qué buena pregunta me has hecho! Muy fácil. El buitre joven tiene aquí una especie de collar de plumas de este color. Y el buitre viejo tiene un collar de plumas de este color, blanco. Ahora, si tenemos tiempo, lo vamos a ver ahí. Además, al viejo también la punta del pico, bueno, viejo, adulto, empieza a ponérsele blanca. Es decir, que ya cuando veis los buitres, fijaros bien, cuando tiene el collar de plumas del cuerpo, igual que las plumas del cuerpo, o sea, collar de plumas del cuello, perdón, igual que las plumas del cuerpo, pues ese es un joven del año. Conforme se va haciendo más adulto, le va cambiando todos los años, porque cambian muchas plumas, mudan las plumas, pelechan se llama, va cambiando y así se distingue. Pero antes de que me hagáis la pregunta, no sé distinguir, y muy poca gente sabe distinguir, cuál es el buitre macho y cuál es el buitre hembra, porque son prácticamente iguales. Dicen algunos expertos, biólogos, que a veces la hembra de punta de ala a punta de ala es algo más grande. Podría ser, pero yo no lo he comprobado. Cuando los baño, porque muchas veces los baño para que se le caigan los piojos, los piojuelos, pues cuando los baño, ¿a que no me acertáis lo que hacen? Abren las alas para que se sequen al sol. Y los veo, y es verdad, algunos son un poquito más grandes. Un poquito más, como el boli más grande. Pero eso no se nota, ni me da tiempo a medirlo. No lo puedo medir. Porque cuando voy la cierra, y como yo no intento que me vean, como yo intento que no me vean, como intento estar el menos tiempo posible con ellos, es más, el curso que viene, si cuando empiece el curso que viene tenemos alguno, señor, un día vamos a hacer una excursión al gallinero y le vamos a hacer de comer y los vais a ver. Porque son muy grandes, son muy potentes, porque como se aprende es saliendo de clase. Y por supuesto que cuando salgamos de clase, si alguno es alérgico o algo, hay que llevar el antídoto, por si os pica una avispa o si soy alérgico al polen, a lo que sea. Yo llevaba mucho a mis alumnos al campo y a los que se portaban bien les daba paseo en mis caballos. Pero un día llevé a mis alumnos, que ya eran niños grandes, de 14, 15, 16, 17, 18 años, los llevé al cambio como premio. Y uno de ellos no me dijo que era alérgico a los caballos. Era alérgico a los caballos. Total, que preparo el caballo, le pongo la montura o silla de montar, silla vaquera, montura inglesa, lo monto en el caballo y a los dos minutos ya no le veía los ojos a ese niño. ¿Qué le pudo pasar? Con la alergia se le hincharon tanto que se le cerraron y empezó a cerrarse la nariz y se estaba ahogando y yo no tenía allí la inyección. Rápidamente, y menos mal que entonces teníamos móviles, otro niño me dio el teléfono de la madre, la llamé a María Arena Rincón y le digo, María, corre para acá. Vino corriendo, le puso la inyección y lo salvamos. Si no, se me muere allí Vicentito, que cada vez que lo veo me acuerdo de él. Así que no podemos llevar a ningún niño al campo sin saber si es alérgico, y si lo es, tiene que llevar su medicamento. ¿Estáis todos de acuerdo? ¿Estáis todos de acuerdo? Los 10, ¿no? Tú tienes una pregunta, dime. ¿Cuántos años duran los buitres? Pues buena pregunta. Esa es una súper pregunta. Bien, los buitres que cogimos en enero, que estaban envenenados, el que estaba más malito que vomitaba sangre podrida, pues traía dos anillas. Cogí las anillas, le hice una foto y las mandé a la Agencia de Medio Ambiente en Cádiz, a un buen amigo mío que es sensible, como vosotros. Y automáticamente me dijo que ese buitre tenía 15 años, ese 15 años, y que había sido anillado en Málaga, en Ronda, y lo habían soltado en Ronda, pero lo habíamos cogido en Ubrique. ¿Por qué en Ubrique? Porque a lo mejor se enamoró de una pareja que era de Ubrique y se vino a criar a Ubrique y criaba en Ubrique. Tenía esto totalmente blanco y el pico blanco, pero se murió. Se murió, fue en enero, tengo aquí la foto del buitre muerto, ahora si queréis las vemos, y fue el único de los 4 o 5 que rescatamos ese día que se murió. Ya os he dicho que 2 de ellos los metí en mi gallinero y se salieron, y sin problema uno se salió y el otro lo solté. Es decir, que hay que tener mucho cuidado cuando ponemos veneno, porque hay mala gente por ahí que pone veneno para matar, mejor. Un gato, un perro, un zorro, un tejón, un hurón. Y el buitre viene, se come al zorro cuando está muerto y se muere también. Pero ojo, si yo hubiera tocado con mis manos lo que vomitaba ese buitre y me lo llevo a la boca, no estaría hablando con vosotros aquí ahora mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tenéis un perro al que queréis mucho y por desgracia está envenenado y está vomitando, no se os ocurra a ninguno tocar los vómitos, porque te puedes envenenar también y morirte. El veneno ese que se llama estricnina es tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que puede matar 4 o 5 cuerpos diferentes uno detrás de otro. Está terminantemente prohibido en España y en Europa, pero no en África. Y cualquiera puede haber ido a África, a una farmacia o una tienda, y comprarlo, traerlo en el avión o en el barco, o incluso dentro del coche, si ha pasado el coche en el barco, para ponerlo por aquí. Porque hay gente muy mala todavía, que no ama la naturaleza, y que se cree con el derecho de matarlo todo. Incluso hay zonas de España donde ahorcan a los galgos, que tengo fotos, y está terminantemente prohibido, pero lo hacen de noche y se mueren, porque desgraciadamente hay mucha gente que todavía abandona a los perros. ¿Y a qué perros son a los que pueden abandonar? A los que no le han puesto aquí el microchip, porque hoy día es obligatorio que todos los perros, gatos y hurones domésticos que tengamos que ponerle un microchip. Y si se pierde, tenemos unos lectores. Yo tengo 4 lectores, uno en cada uno de mis coches. Por si voy por ahí y me encuentro un perro abandonado, automáticamente le pongo aquí el lector de microchip y hace ti, ti, ti. Lo veo y llamo a la policía local o a la Guardia Civil y me dicen de dónde es el perro y quién es el dueño. Y lo llamo y le digo, oye, ¿se te ha perdido tu perro o lo has abandonado? Y automáticamente todos dicen, no, no, se me ha perdido, porque si lo abandona tiene una multa grande. Así que no podemos tener gatos y perros porque sea muy bonito de cachorrito, que después se hace grande y no lo podemos tener. Y encima nos molesta porque se hace pipí y caca en casa. Venga, más preguntas. ¿Quién estaba antes? Tú, venga. ¿Cuánto vive un buitre? ¿Cuánto vive? Mide. ¡Oh! Pues muy buena pregunta. Mira, de ala a ala, 2 metros. Y de la punta del pico a la cola, pues yo diría que casi 1 metro. Los grandes, grandes. Es más grande que un pavo. Y los pavos grandes son grandes, ¿sí o no? Y más fino, no tan gordote como un pavo, ¿no? ¿Te ha venido de los perros lo de rescata buitres? ¿Qué relación tiene lo de los perros con rescata buitres? Es que no te he entendido muy bien. Léela de nuevo. ¿Por qué son tantos rescata los buitres? Porque no hay nadie que lo haga. Es lo mismo que si me encuentro un perro perdido. Si no hay nadie que lo haga, pues tengo que ir yo. Es así. ¿Tú qué harías si te encuentras un perrito en la puerta de tu casa chillando, llorando allí, muerto de hambre? ¿Lo vas a dejar allí que se muera? ¿Lo coges? Pues yo también. ¿Y tú? ¿Tú qué harías si encuentras un gatito en la puerta de tu casa? Pues claro, ¿y tú? Pues claro. ¿Qué más? Más cosas. Dime. ¿Alguna vez has cogido un águila? Claro, sí. Y el problema es que cuando ya coges el águila está en muy malas condiciones. Y he cogido hasta búhos con una pata partida y se mueren. No duran tanto como los buitres. Y tenemos especies de águilas al borde de la extinción, como es el águila imperial. Desgraciadamente, sí. ¿Por dónde han caído más buitres? Ojo, qué buena pregunta. Más de lo que tú te imaginas, es tu pregunta. Aquí en la zona pueden anidar unos 200 buitres, parejas. Es decir, que los 15 o 20 que la ciudadanía de Ubrique, de Benocá, de Villaluenga, de nuestros alrededores del bosque, ve, son solo una décima parte de los 200 buitritos que nacen al año. Y de esos 200 se pierden 150. De esos 150 solo vemos vivos los que veis. Y le decía a vuestras madres o vuestros padres, mira papá, llama a la policía que ahí hay un buitre para que venga Antonio. Los demás se mueren de hambre y sed. Y cuando los vemos están muertos. Hay un sitio que se llama La Garganta Verde, que cuando seáis más grandes vamos a darle un paseo por allí. ¿Vale? Y vamos a ver siempre que paso por allí 6 o 7 buitres muertos. Porque caen tanto los adultos como los pequeños y no se pueden salir porque es un cortado, los dos cortados, los cárcavas, es un pasadizo y no pueden remontar el vuelo y se mueren. Si fuéramos ahora mismo, habría 3 o 4, porque allí anidan unas 40 parejas. Entonces, los buitres duran mucho. No terminé la pregunta de contestarla. Dicen que hasta 70 años. Por eso hay tanto, porque se hacen muy viejos. Pero no crían hasta los 70 años, si no habría muchos nidos más de buitres. Yo pienso que los buitres crían entre sus 4 y sus 20 años. Ya el resto son individuos ya adultos que no crían, como pasan con los humanos. Los humanos a partir de más o menos los 40 años ya no criamos. ¿Vale? No tenemos niños. Los tenemos, digamos, entre los 20 y los 40. ¿Vale? Más. Plontusi tuyo. ¿Hay más tipos de buitres? Claro, 4 tipos. ¿Por qué comen los buitres carne? Porque lo que comen es carroña y no comen vegetales porque lo he intentado y no hay manera. ¿Has visto alguna vez un nido de buitre? Claro, muchos. Muchos, perdonad. ¿Por qué tienen tantos perros de agua? Muy bien. Porque cuando cría alguna de mis perras, que cada vez crían menos, siempre me quiero quedar con alguno. Y se van haciendo grandes y yo no los mato. Me los quedo y me duran mucho. Algunos hasta 17 años. Pero vamos, tengo algunos perros para regalar. Va a venir un hombre de la televisión muy importante, muy conocido, que es Andrés Caparrós, que hizo el programa de Ubrique en el año 91, al que le voy a regalar 2 perros. Un cachorro de 3 o 4 meses y una perra de 3. Y vamos a hacer un programa de televisión sobre todas las razas de perros españolas. Hay unas 400 razas de perros, pero que sean españolas, solamente 25. Y vamos a hacer 13 programas donde vamos a englobar a esas 25 razas de perros. Y como es lógico, pues también lo veréis en su momento, ¿vale? Eran programas de 21, 22 minutos. ¿Cuántos perros de agua tiene? Todos son perros de agua menos una mastina, muy grande, y un podenco. Que el podenco estaba perdido, me lo trajeron, no tenía microchip, como ya he dicho, tengo muchos lectores de microchip, y me tuve que quedar con él. Y ya le cogió cariño. Como no sabía qué nombre ponerle, y es de Ubrique, lo he visto en Ubrique, pues le he puesto de Ubrique.enco. Así que le digo enco de podenco. Y es más gracioso, más bonito. Es chulísimo, me quiere más. Enco, enco. Más que nos vamos. Dime. ¿Cómo se diferencia un alimoche con un buitre leonado adulto? Pues porque el buitre adulto y el alimoche adulto es mucho más blanco el alimoche y más pequeño, más de la mitad. Hacedme preguntas que tengáis que no tengáis escritas, que es importante. Quiero que me hagáis preguntas que no estén preparadas. Lo que se os ocurra, sin miedo. Venga. ¿Quisieras tener más perros de agua? No puedo tener más perros de agua. ¿Sabes por qué? Porque no los puedo atender bien. Y en mi casa no puedo tener los 20 perros de agua o 18 perros de agua todo el día, porque no los puedo controlar. En casa normalmente hay 6 o 7, y la más bonita, o la que más está, es Blondie, que es la perrita de la señorita Paqui, que es su sombra a todas partes, que va la señora Paqui, va la perra detrás. ¿Cuántos caballos tiene? Ahora mismo 3, tenía más, pero se han muerto algunos. Y son nobles, nobles, nobles, que os podéis dar un paseo siempre que no seáis alérgicos al caballo. ¿Tienen más animales aparte de perros? Sí, muchas gallinas que ponen huevos. El día que vayáis os regalo huevos y ovejas. Pero ahora mismo las ovejas las tengo en otro campo. Después de ellos tú. ¿Cuántos microchips tienes? Lectores de microchip, muchos. Todos mis perros tienen microchip. Pero lector de microchip, 4. ¿Te gustaría dedicarte a rescatar algunos otros animales? Por supuesto, es lo que más me... Qué buena pregunta, Mario. Es lo que más me gustaría, dedicarme a rescatar animales en malas condiciones por todas partes del mundo, incluso delfines. Sí, te toca a ti. ¿Tus perros de agua tienen alguna raza o cómo? Son perros de agua española, una raza concreta. Cualquier día, cuando queráis, voy a traer uno a clase, porque yo voy ahora mismo a 6 colegios. 3 institutos y 3 colegios. Y a 2 residencias de ancianos con mis perros, con niños de necesidades educativas especiales. Y lo que más hago es quitarles fobias. ¿Sabéis lo que es una fobia? Miedo exagerado ante algo. ¿Qué, cuántas gallinas tienes? Oh, no las cuento. Puedo tener 18 gallinas y un gallo. ¿Por qué? Porque tienen huevos, incuban los huevos y salen pollitos. Si vuestras madres os dejan tener pollitos, os puedo regalar algunos. Después, cuando sea más grande, pues lo llevamos allí al gallinero, como queráis. Pero hay que cuidarlo bien. Otro día vamos a hablar también de árboles. Pero los vamos a ver, los árboles. Y vamos a aprender cosas de los árboles. Muchas gracias por venir y por responder a las preguntas. Espero que te haya gustado. Nosotros hemos aprendido un montón de cosas. Bueno, cuando me veáis por ahí, me habláis. Aunque yo no me acuerde de vuestro nombre, ¿vale? Vale.